A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar hoy desde el versículo 5. Hicimos del 1 al 4 una introducción a lo que es las herejías que encubiertamente se van a introducir, como dice Pedro, se van a introducir las herejías encubiertamente. Dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías y de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Esto es lo que hablábamos, hicimos unas pequeñas características, dimos sobre el tema de los herejes, cómo llegan, cómo se introducen, qué buscan y también vimos el peligro que hay detrás de aquellos que van detrás de las mujeres, de las riquezas, también de las ganancias deshonestas e incluso el culto bajo influencia demoníaca. Así terminábamos con el 4, viendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y hoy vamos a ver, entrando en el 5 en adelante, ¿en qué contexto está hablando Pedro? ¿De qué ángeles? ¿Y cuáles son esos que cayeron y quedaron aprisionados en juicios en el infierno o en un lugar específico del infierno donde Dios los colocó para que no se muevan de ahí hasta el día del juicio final? Nosotros ya hemos dado un pequeño atisbo respecto a esto y le pusimos un poco el contexto en relación al tiempo de Noé y también ayudados con Judas, capítulo 6, pudimos ir viendo cómo el tema también, y hoy vamos a repasar un poco, el tema de ángeles dentro de los ministerios heréticos es algo bastante interesante y es algo que no es posible, es algo real muchas veces. El demonismo que corre dentro de algunos cultos, así llamados entre comillas, por supuesto esto, evangélicos, son muy peligrosos y por eso también mucha gente tiene una insana influencia que ya no viene solo del predicador, sino viene lo que Pablo llamó espíritus de demonio. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más, que nos das la oportunidad de estudiarla. Gracias, Señor, porque podemos entrar en una ocasión más a lo que es escudriñar, saber, conocer un poco de aquello que nos has dejado en tu santa inspiración de las Escrituras. Gracias por tu Espíritu que nos ilumina y nos ayuda a entender. Pedimos que nos des fuerzas y entendimiento claro para comprender aquello que tienes para enseñarnos en este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y bondad en Jesucristo. Gracias por tu salvación que nos diste a través de Él. Y pedimos que en esta ocasión tu iluminar en nuestro pensamiento y corazón nos ayude para que podamos edificarnos en la santa fe de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos entonces, vamos a leer desde el 1 otra vez, vamos a ir desde ese versículo que comienza hasta el versículo 11 por ahora, si podemos seguir más, vamos a avanzar, pero hay bastante para hablar también en relación a lo que vamos a decir en los versículos 5 al 11. Dice, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiene tiempo, no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos, y si condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la conducta disoluta de los perversos, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa al ver y oír los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias de inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces y no temen blasfemar de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. Bueno, paramos acá por ahora la lectura. En el versículo 5 hay una continuación de lo que es el contexto del versículo 4, que veníamos hablando de estos ángeles que no fueron perdonados, por el pecado y maldad que habían hecho, por la perversión que habían llegado a hacer, de dejar su habitación, como dice Pedro, también Judas, y hace ver que ellos habían hecho algo gravísimo, y era hacer contacto, quizás como hablábamos, a través de varones en quien ellos se introducían, hacer contacto lascivo con mujeres de carne y hueso, o sea, con mujeres en la humanidad, y esto hizo que se forjara genéticamente una transformación que de ellos resultaron los gigantes, famosos nefilims, que también se los llama, y gigantes en la tierra. Monstruos que verdaderamente tenían una estatura y una contextura corporal muy horrible, fuertes, y hombres que de verdad en su vigor hacían destrozos. Eran personas que tenían tanta maldad que nada los paraba, no solo de pecar, sino de inducir a la depravación a los humanos, podríamos llamarlos normales, o sea, los que nacían normalmente. Pero llega un punto Dios a decir que la maldad de los hombres ya era tal que de continuo solo era el mal, según leímos en Génesis capítulo 6. Ahora, versículo 4 del capítulo 6 de Génesis, habíamos visto que dice que en la tierra había gigantes. La pregunta aquí, si habían gigantes, que eran corpóreos humanamente hablando, pero eran transhumanizados, no sé si entienden lo que quiero decir. O sea, era una humanidad transformada, genéticamente estaba cambiada, porque normalmente desde la descendencia de Adán y Eva, no podían haber cuerpos distintos más que los de ellos, normales. Por eso Dios, para que la transhumanización no sea a tal punto que se iba a destruir el código genético creado por Dios, hecho por Dios, entonces Él tiene que frenar de una forma brusca todo esto, permite con todo eso que la maldad siga multiplicándose 120 años más hasta que se construye el arca, se termina y viene el diluvio. Pero para eso Dios le da tiempo, 120 años, para que Noé, como vemos también, pregonero de justicia, dice Pedro, predicara y hablara por 120 años de la maldad y el pecado gravísimo que estaban cometiendo los hombres de su generación. Como vamos a ver más abajo hablando de Lot, también vamos a hablar un poco de Lot, cómo Dios libra a aquellos que le temen y son justos delante de Él. No justos por sí mismos, sino porque Dios los considera justos. Dios los justifica y los llama en su gracia, como vemos en el capítulo 6, versículo 8 y 9 de Génesis. Pero ahora, sabiendo y entendiendo que estos ángeles habían hecho algo muy complicado, muy terrible, y como vimos también en Judas 1:6, y vamos a ver también ahora en 1:9, después más adelante, tenemos que saber que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando leemos estos pasajes y ver bien el contexto. Fíjense, leo el 4 y el 5 para entender mejor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado, habla, primero, entiendan bien, no está hablando de seres humanos, habla de ángeles. Obviamente no eran ángeles buenos. El hecho que nosotros usamos para los ángeles malos la palabra demonios, o ángeles caídos, o lo que sea, pero tenemos que saber que son demonios, pero siguen siendo ángeles. Incluso tienen la capacidad de manifestarse como ministros de luz, dice Pablo en 2 Corintios 11, 14 y 15. Ellos pueden presentarse como hermosas criaturas, hermosos y bellos, y cada cultura tiene su concepto de ángeles. Por ejemplo, si son caucásicos, o sea, rubios, ojos celestes, blancos y así de tipo europeos del norte o europeos del centro. Y entonces, bueno, ellos se imaginan que los ángeles son así medio como ellos. Capaz el africano va a decir que los ángeles todos son negros, porque ellos, la cultura que conocen, la imagen de seres humanos en su mayoría, conocen negros. Entonces van a decir, los ángeles son todos negros. Entonces los ángeles dicen, bueno, vos consideras que los ángeles son negros, yo me voy a presentar como un ángel negro. Hay una canción también del ángel negro. Después están los rubios que van a decir, no, a mí me gusta así que los ángeles sean así hermosos, rubios, blancos y todo. Y el negro va a decir también que es hermoso el negro. Pero el ángel va y se presenta como con esa imagen. Y puede venir, aparecerse al lado de la cama y decir, yo vengo de parte de Jesús a darte un mensaje, un montón de cosas así. Estos ángeles no sé cómo se manifestaban en los momentos que los seres humanos participaban en lo que hoy llamamos espiritismo o cultos satanistas, pero quizás los ángeles se les aparecían y las mujeres en especial tomaban tanta afección amorosa en el sentido sexual, en el sentido erótico, tomaban tal afección por estas imágenes angélicas que se dejaban seducir a tal punto y ellos lograban, porque dice que las mujeres eran ¿qué? Según vemos en Génesis o vimos cuando leímos, eran hermosas. Cuando nosotros miramos programas a veces de televisión y miramos así estas chicas que cantan y todo eso, ¿son todas feas? ¿Eh? ¿Son todas así medio deformadas, medio así como que no se cuidan nada? Todos vemos nosotros esas chicas, esas mujeres que están, pero todas tienen un cuerpo esbelto, todo muy bien cuidado, que con ejercicio. Yo no estoy en contra de que una mujer se cuide, incluso una hermana en la fe. No hay problema que se cuide y tenga, pero ¿para qué? ¿Cuáles son las razones que hace eso? Y todas estas mujeres de la televisión, de las redes, de todo lo que vemos en lo virtual y todo, se cuidan para algo, para ser vistas de los hombres. Hasta Pablo habla del peligro que hay de los ángeles, capítulo 11, en el capítulo 11 de 1 Corintios y habla y dice, ¿por qué tenían que llevar el velo las mujeres que salían de los cultos satánicos del templo en Corinto? Que eran las prostitutas de Satanás o de los demonios o del Dios que estaba en ese lugar, pero una de las características que tenían esas mujeres o debían tener era que tenían que ser calvas, no debían tener cabello, tenían que ser, diríamos así en lenguaje popular, peladas. Tenían que estar en una calvicie total. Incluso hoy hay mujeres cantantes y mujeres que participan que son calvas. Se cortan el cabello totalmente porque saben a qué están adorando. Su fama no viene simplemente porque ellas son lindas y nada más. Su fama viene porque detrás de todo eso hay cosas, hay pactos, hay ciertos ritualismos que se hacen. Cada una tiene su brujo, su maestro, o maestra, bruja también puede ser, pero lo tienen y están. Entonces, Pablo les había dicho, no por causa de los hombres que se pongan velo. ¿Por qué tenían que ponerse velo? ¿Por causa de qué? De los ángeles. Estos cultos, estas cosas que se decían en el Nuevo Testamento, ya vienen de mucho tiempo atrás. Incluso antes de Abraham, antes que se funde la nación de Israel, ya venían estos cultos peligrosos, de los cuales también lamentablemente Israel, en su clímax de pecado y de abominaciones que cometían contra Dios, habían participado. Las mujeres se entregaban a los dioses ajenos. Pero Pablo explica bien en el capítulo 10 de 1 Corintios que detrás del ídolo hay un ¿qué? Un demonio. Están los demonios. Ellos dicen no son dioses, pero detrás del ídolo hay un demonio. Entonces, Pablo hace notar que las prácticas ocultistas podían entrar a las iglesias. Porque ¿a quién le estaba escribiendo eso? A los corintios, a los santificados de la iglesia de Corintios, le dice en la primera carta, en el versículo 1 y 2. A los santificados de la iglesia, o sea, eran gente salva, pero que cuidado, podían caer en cosas muy peligrosas. Y ojo, hermanos, cuando nosotros decimos que, bueno, porque somos cristianos, nada nos puede tocar. Sí puede tocarte. Si te descuidas y caes de una vida espiritual en la gracia del Señor, sí te puede influir. No te puede sacar la salvación y no te puede quitar del hecho de ser hijo de Dios, pero sí te puede quitar la comunión con Dios y el gozo del Señor. Eso sí. Pero creo que Dios, y como vamos a hablar quizás en la otra hora, creo que Dios libra de una forma muy drástica a los que participan y andan en cosas inconvenientes en la vida cristiana. Y esto le hizo ver también a los corintios en el capítulo 11, que algunos andaban enfermos y otros ya duermen. ¿Pero por qué dormían? Por el pecado peligroso en el que entraban muchas veces. Entonces Dios los lleva por adelantado. Esto hay que tener mucho cuidado. Pedro hace ver que estos maestros que van a venir no vienen solos. Estos que vienen con herejías destructoras, que vienen como maestros, como piadosos y más, no vienen solos. Y si blasfeman y dicen cosas contra incluso el que los rescató, hablando de Jesucristo, lo dicen porque ellos vienen con un pensamiento influenciado más allá solamente de talleres y seminarios que pudieron hacer con maestros humanos, sino que esta gente viene con contactos más allá de lo que es nuestro pensamiento y mente humana. Ahora dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? ¿De qué mundo antiguo está hablando? ¿Y ángeles en qué tiempo está hablando? En el tiempo de Noé. Por eso les remití en el estudio anterior, y hoy estoy repitiendo un poco para que no se nos olvide, a Génesis 6, donde comienza el proceso de lo que va a ser el diluvio. Comienza con el proceso de la predicación, capítulos 7 y 8, sigue todo lo que es el diluvio en sí, lo que había ocurrido, hasta que termina, y en el 9 se hace el pacto con Noé, donde no habrá más diluvio, pero Dios no dijo que no juzgaría más la tierra. Él dijo que no va a ser más por agua, pero hay otro juicio del que vamos a hablar en el capítulo 3 de 2 Pedro. Esto, cuando llegue su momento, vamos a hablar de ese juicio que se va a hacer, pero que será con lo contrario al agua. ¿Qué es lo que apaga el fuego? El agua. Pero el agua también es calentada por el fuego. Cuando hay volcanes subterráneos abajo del mar, ¿qué pasa? El agua puede querer enfriar, pero se calienta. Se calienta y emergen y a veces causan los famosos y llamados tsunamis que hay en algunos lugares donde el mar está muy cerca de la tierra. Pero hay que saber que Dios un día va, como vamos a ver más adelante, a juzgar esta tierra. Va a venir otro juicio, porque él habla acá ya en el capítulo 2 de ese juicio, que van a ser juzgados, pero hay que saber que en el tiempo de Noé acontecieron estas cosas, de esos ángeles que pecaron, dejando, dice Judas, su habitación, y de esa manera se compenetraron en la genética misma de las mujeres, porque realmente entraron a un estado lascivo. Muchos dicen, no pueden ser ángel, porque los ángeles no pueden casarse, no se dan en casamiento. Pero cuando la perversidad demoníaca llega a tal punto, aunque ellos por sí mismos no pueden hacer algo, usan o demonizan hombres e introducen el pensamiento y pueden cambiar la genética. Si el hombre mismo puede cambiar la genética del humano, del animal, de las plantas, de todo, cuando usted, por ejemplo, hace un injerto en una planta, ¿qué está haciendo? Está cambiando la genética de esa planta, porque puede ser que quizás la planta entera no cambie de la genética, pero el pedazo donde va a nacer el injerto, de donde va a empezar a surgir el injerto, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser la misma fruta, no van a ser las mismas hojas, las flores también van a cambiar, todo cambia. Hasta las plantas ornamentales de jardines se hacen injertos para que, bueno, puede ser que da una flor con dos colores, con tres colores o matizado, lo que sea, pero se cambia. Y que creemos que los ángeles no sabían eso, quizás la raza humana hasta ese momento no sabía cómo se hacía todo esto, pero creen que los demonios no lo saben. ¿Creen ustedes que todos los que juegan con la genética humana hoy en día, creen ustedes que no tendrán otra influencia y que por eso hacen y cometen este pecado de violentar el código genético creado por Dios? No, hermanos, esto es algo real, esto es algo que existe. No podemos decir que estamos fuera de un mundo espiritual que nos rodea, de seres espirituales. El propio Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Entonces tenemos que saber que esto es algo real, no es simplemente decir no, esto es para esos que andan ahí en esas iglesias que solo echan demonios y demás cosas. No, hermanos, esto es algo real. Ahora, con esto no quiero decir que vamos a predicar a Satanás y a los demonios todo el tiempo. En este momento el pasaje nos llama a hablar un poco con seriedad de estas influencias dañinas que hasta pueden llegar a afectar el pensamiento de los cristianos. Pero principalmente afecta a la gente que no tiene a Cristo. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los o de impíos. ¿Entienden? Trajo un juicio, un diluvio. Inundó, dice la Biblia, más o menos unas 7.5 metros más de los picos más altos de las montañas que habían en ese momento, en ese tiempo. Nosotros no sabemos qué altura de montañas habían en la tierra hasta antes o después del diluvio. Recuerden que el diluvio cambió todo. Cambió e hizo una transformación en la creación original. Nosotros a veces miramos unos hermosos paisajes, vamos a lugares que verdaderamente nos impactan en lo que podemos ver. Pero esa creación, todo eso bello que podemos ver, no es la creación original. La creación original se rompió, se diluyó, quedó totalmente trastornada por lo que fue el agua de los abismos que subió y el agua que cayó, las cataratas de los cielos, dice allá en Génesis capítulo 7. Todo eso trastornó lo que se llamaba científicamente la Pangea, el continente único. Se rompe y nace una tierra rota, dividida, y las montañas o los cerros, como lo querramos llamar, todo esto se trastornó. No sabemos si quizás eran tan altas como la zona del Himalaya, donde están las montañas más altas del mundo, que pasan los 8 kilómetros para arriba, pero puede ser que eran la altura del Everest o el K2 y otras montañas que hay ahí en la zona del Himalaya, o pueden ser que eran más bajas que las que vemos nosotros en la cordillera aquí de Los Ángeles. Capaz tenían 5.000, 4.000 metros nomás. Entonces, cuando vemos que subieron 15 codos, dice, son equivalentes más o menos a 7 metros y medio de altura, sobre los picos más altos, no sabemos si eran de 8 kilómetros y tanto, como vemos en el Himalaya, o puede ser que eran montañas mucho más bajas, mesetas, lomas nomás, que estaban y de ahí no pasaba. Ahora, el diluvio fue a tal punto una inundación que no había forma de seguir sobreviviendo. Quizás algunos buenos nadadores sobrevivieron quizás un día, dos, en esos 40 días que llovía, porque no solo subió el agua, sino que 40 días y 40 noches llovía. Bajaba agua, o sea que por más que uno pudiera nadar, el ahogarse era algo seguro, porque posiblemente una persona en el agua pueda aguantar 2 a 3 días si es muy buen nadador y puede soportar su cuerpo, el frío y también su piel, el agua constantemente que le está dando porque está sumergido la mayoría del cuerpo, la mayor parte. Pero murieron. Dios derramó un juicio completo y destruyó a todos y juzgó al mundo por su maldad, porque la única manera de destruir a estos nefilins, a toda esta raza que había pecado en una manera agresiva y concupiscente y lasciva, era simplemente matarlos a todos, porque si no esto seguía y se iba peor, y si no hubiera Dios juzgado al mundo por el diluvio, entonces hoy ya no hubieran habido humanos. No hubiera pasado quizás más de cientos de años más y hubiera terminado, la raza humana se hubiera autodestruido. Versículo 6. Y si condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado de la conducta disoluta de los perversos. Otro ejemplo en el cual Dios está poniendo para que podamos entender y comprender por qué Dios juzga la impiedad. Aquí pasa a otro pecado. En el caso de la época de Noé, estaba la práctica del transhumanismo. Transformar la genética humana. El pecado pasaba, sí, por lo sexual, posiblemente había también homosexualidad, había quizás sodomía o gomorría, lo que se quiera llamarlo, pero también quizás no era lo que más abundaba, como si la rotura y el corromper cada vez más al humano en el sentido genético, en el sentido corporal. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra entraba otra cosa. Y era el tema de la sexualidad desenfrenada, pero ya también entre personas que no deberían tenerlo. Esto es lo que ya comienza a ver. Hay un juicio de parte de Dios, porque también lo que se estaba buscando en Sodoma y Gomorra, y que si Dios no frenaba, era que comience a perderse el nacimiento, la procreación. Porque cuando lo hacen en el mismo el coito, no pasa nada. No hay. O sea, para que pueda seguir viniendo la raza humana, procrear y todo esto, tiene que haber varón y mujer. Entonces, la sociedad se estaba corrompiendo en sí misma por una sexualidad desenfrenada de todo tipo, inventada de todas las formas, pero también se estaba corrompiendo, digamos, en muchos aspectos lascivos que empezaban a influenciar para mal a la gente. Y podríamos decir, en palabras del capítulo 6 de Génesis, podríamos decir que en el capítulo 18 y 19, en especial el 19 de Génesis, nosotros podemos ver que la tierra de continuo solamente pensaba, era una sociedad sexómana, una sociedad que promovía. Jesús utilizó que el juicio, o dijo que el juicio en el final de los días, antes de su venida, se caracterizaría por los días de Noé y Lot. Pedro, de alguna manera, hace ver que va a haber un juicio que vendrá sobre estos herejes, sobre estos falsos maestros, que va a venir porque ellos están corrompiendo lo más precioso que tiene el mundo, y es la iglesia. Es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Así como en la sociedad de Noé y en la sociedad de Lot se estaban corrompiendo a la sociedad humana, ¿y por qué Dios hace el juicio y de alguna manera, en el caso de Sodoma y Gomorra, él cómo destruyó? ¿Con agua? ¿Inundó ahí toda la parte de Sodoma y Gomorra? No, con fuego. Pero nunca dijo, no voy a destruir más nada con fuego. Ahí no dijo más. Es sencillamente destruyó con fuego y azufre a estas dos ciudades pecadoras, que al punto de tanto pecado, que el único, que acá Pedro lo llama, el único justo, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma, justa, dice, al ver y oír los hechos inicuos de ellos. Inicuos, cuando entra el pecado de la iniquidad, de la impiedad, entonces es porque ya se ha llegado a un punto que no hay manera de frenarlos y no hay forma que el Evangelio, en nuestros días hoy, el Evangelio pueda entrar o que el temor de Dios pueda cundir en sus vidas. Cuando la impiedad entra en una persona, la iniquidad llega, es porque esa persona ha quitado de sí toda posibilidad que el mensaje de salvación o la cordura de los principios divinos penetre su vida. Por eso Dios va a juzgar y va a destruir a todos estos. Por eso usa mucho la palabra impío en la carta de Judas. Incluso estos impíos, se refiere a los falsos maestros, a los que van a traer herejías, son personas que ya tienen lo que llamó Pablo a Timoteo, cauterizada la conciencia. Ya a ellos no les viene el tema de si es malo o bueno lo que ellos hacen. Ellos están ensimismados en sus propias concupiscencias, en sus deseos desenfrenados por obtener lo que ellos quieren, que es riquezas, fama y poder. Es lo que Satanás le mostró a Jesús en las tres tentaciones. Y es lo que estos hombres abrazan con toda la fuerza para poder obtenerlo. Entonces, hay que saber que Pedro está hablando que la conducta de estos falsos maestros viene influenciada por demonios y por deseos concupiscentes de ocultismo y también de incluso la sexualidad desenfrenada. Porque quiero decirles algo, hermanos. Podemos ver a veces falsos predicadores, falsos apóstoles, maestros que hoy se presentan, profetas, siervos del Señor y todos los títulos que quieran tener, reverendo de esto, reverendo de lo otro y cualquier cosa. Todos ellos podemos tener, pero cuidado, no pensemos que porque vienen con su esposa, vienen con sus hijos, sus hijas, a veces no tendrán otras cosas por ahí. Cuidado, puede ser que no, en algunos casos, pero en su mayoría, dice Pablo, que incluso hacen mercadería con las mujercillas que vienen en las iglesias, que nunca aprenden. Solo vienen para ponerse en una vestimenta en la iglesia, cantar, dirigir la llamada, entre comillas, alabanza o adoración, y ahí están. Y ellas creen que ellas son grandes siervas de Dios, las danzantes y todo este tipo de cosas que se hacen a veces en las iglesias. Pero ¿quiénes las patrocinan? ¿Quiénes la tienen ahí arriba? Esto es importante entender, que el juicio de Dios viene sobre esta gente porque ellos verdaderamente se han liberado de toda responsabilidad doctrinal, de toda responsabilidad de la verdad del Evangelio, de lo que vimos en el capítulo 1 de 2 Pedro. Lo que habíamos visto del conocimiento de la verdad y el conocimiento fundamentado solo y exclusivamente en las Escrituras. Que hacemos bien, dice Pedro, en estar atentos como a una antorcha en un lugar ¿qué? Oscuro. Porque aunque somos la iglesia de Cristo y tenemos que ser luz del mundo, ¿pero por qué somos luz del mundo? Porque habitamos, según Pablo, en un mundo en tinieblas, en una generación que está en tinieblas y es perversa. Entonces, nosotros tenemos que saber que el juicio vendrá sobre estos falsos profetas porque ellos, en vez de promocionar la verdad del Señor en las iglesias, en promocionar lo que es la doctrina del Evangelio, la salvación por la gracia, lo que promocionan es sencillamente todo aquello que da placer al cuerpo. Todo aquello que da un placer egoísta y una vida egoísta, una vida que alimenta nuestro yo, nuestro ego, todo lo que es avaricia y proclama una riqueza falsa que podemos obtener a cuesta de una llamada fe, que no es la fe de la Biblia, sino que es presuntuosa. Ahora, también Pedro, en estos versículos del 5 al 8, está hablando, según vemos en el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el, uno, en el día del juicio. Ayer con los jóvenes hablábamos un poco de lo que era la gran tribulación y lo que va a ser los juicios que Dios va a derramar cuando llegue la gran tribulación o el gran día de Jehová, o el día grande y terrible de Jehová, según vemos en el libro de Joel. Ahora, ¿quiénes no van a participar en ese juicio? Vayamos al primer grupo. Son todos aquellos que, a pesar del pecado y la perversidad que hay en la sociedad que los rodea, ellos no participan. Ellos no se dejan amedrentar por esas cosas y confían solamente en su Dios, confían, diríamos para nosotros, en nuestro Salvador, y se dan a todo trabajo, a pesar de la contracorriente social, religiosa y cultural que tienen. Ellos van avanzando con el mensaje de Dios. Ellos no se dejan influenciar por las cosas del pecado, y hoy en más que el internet, los medios de comunicación, sea televisión, radio y de todo tipo de cosas que hay hoy, que quieren introducir de alguna manera en los hogares prácticas insanas en lo moral y en lo recto, en lo que es el pensamiento que debemos tener. Ahora, dice que Noé y Lot eran justos dentro de estas sociedades extremadamente pecaminosas. Dice que Dios los va a librar a ellos de ese día del juicio de Dios. En singular está, no estoy hablando juicios, el día del juicio. Hay un día que vendrá y en que Dios va a juzgar a la maldad, va a castigar la impiedad de este mundo y va a destruir, como lo hizo, el ejemplo que da Pedro, lo hizo en el diluvio y lo hizo en Sodoma y Gomorra. Hay dos ejemplos muy claros que ha dejado Dios en la historia para que la perversidad sea juzgada también, para ser castigada y ser destruida incluso. Esto va a pasar, quizá no está muy lejos ese tiempo, pero hoy la sociedad se corrompe, hoy la sociedad se está autodestruyendo en muchas formas, no solo por vicios de alcohol, drogas, cigarrillo y tantas otras cosas, sino también por la sexualidad, ideologías de todo tipo que surgen, y no solo me refiero, repito, a lo que ya habré dicho en algún momento, a lo sexual, sino a todo lo que son ideologías de otras cosas también que atañen a tipos de prácticas destructivas para el ser humano y la familia. Hoy lo que más se ataca es la familia. Incluso la misma familia de Lot fue afectada por esa sociedad perversa. Ustedes creo que habrán leído el capítulo 19 y saben cómo termina el capítulo 19 de Génesis. Estamos hablando de dos hijas que, por ver como algo normal, practicaron incesto con su padre. Es horrible cómo termina el capítulo. Uno hasta dice, ¿por qué Dios hizo que eso se inspire? Pero era para que Dios de esa manera muestra hasta dónde las personas, incluso que participan y están con un hombre piadoso, con un hombre justo, que incluso tiene temor de Dios, pero a pesar de que sean hijas de esa persona, en este caso eran hijas, pueden ser hijos, los hijos también, pueden ser afectados si la palabra de Dios y la oración no es algo constante en esa familia. Quizás Lot era un poco lisonjero con sus hijos, era quizás un poquito libertino y él sí sabía y tenía temor, había sido educado por su tío Abraham, pero quizás en relación a sus propios hijos no tenía mucho interés de estar ayudándolos a ellos cada día a entender los peligros de la sociedad en que vivimos. Y no es que hay que ser cargoso, sino sencillamente recordar y saber que Los hijos pueden ser afectados aunque tengan un padre, una madre justa, una madre piadosa, un padre piadoso. Pueden ser afectados si no se practica la lectura de la palabra, la constante oración juntos. Puede pasar que los hijos se corrompen. Fíjense que las dos o las hijas, las que estaban casadas, murieron. ¿Pero por qué? Porque habían amado más la sociedad corrupta. Y no quisieron hacer caso a la voz de Lot que los llamaba para ser librados con ayuda de los ángeles que habían venido a librarlos y a llevarlos a otra ciudad para no participar de ese juicio. Noé tenía 3 hijos, tenía a sus esposas y todos ellos, los 8, fueron librados. Fueron librados de lo que fue el diluvio. Con esto no estoy diciendo que Sem, Cam y Jafet eran hijos muy buenos, todo bien, porque vemos lo que pasa con el hijo de Cam después, Canaán, lo que pasa y sucede, y vemos que la sociedad camita, que va hacia la zona sur de Israel y todo lo que es la zona norafricana y centroafricano, principalmente en los inicios, vemos que fueron sociedades que el mismo Dios ha maldecido y dice sea maldito Canaán y su descendencia, y al punto que en la época que Israel es llevada a la tierra de Canaán, dice Dios a Israel que tenían que destruir y quemar todo y matar a todos esos habitantes porque se habían corrompido. Otra vez Dios tiene que operar juicio. Pero los ejemplos del diluvio y de lo que es el tiempo de Sodoma y Gomorra y a Lot como persona principal muestra que Dios un día juzgará también a los falsos maestros que introducen herejías en las iglesias. Y el Señor va a librar a aquellos piadosos, a aquellos que se han acogido al Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, versículo 10 y 11, y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias de inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos contumaces que no temen blasfemar de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. ¿Entienden? Lo que hace ver Pedro es que incluso el pecado de ellos va más allá del corromperse moralmente, espiritualmente y físicamente, sino que ellos también incluso hablan y creen que tienen la fuerza en palabras para batallar contra los ángeles y los demonios. ¿No es algo conocido para nuestra época hoy? Los echadores de demonios y los que bailan sobre la cabeza de Satanás, que le van a pisotear y que todo esto, y hasta hay canciones de eso. Hasta hay música tropical en contra de Satanás y todo eso. Y Pedro hace ver, no temen blasfemar, hablar estas tonterías contra este tipo de cosas. Como vamos a ver la próxima semana, siguiendo el versículo 12, que dice que ni los ángeles pronuncian maldición contra los demonios, que tienen más fuerza y pueden luchar y vencer a ciertas huestes demoníacas si quieren, pero no hacen nada sin la autorización de Dios. Nada hacen, ¿entienden? Por eso cuando nosotros vemos predicadores, predicadoras también, en iglesias que están totalmente desfasadas de lo doctrinal y de lo bíblico, tenemos que saber que están cometiendo un pecado grave. Y esas personas hacen eso porque de verdad están más que influenciadas ya por el demonismo. Están realmente ya trabajando en un grado de espiritualidad muy peligroso y muy, muy dañino. Así que, hermanos, terminando quizás esta sección, tenemos que saber una cosa. Nosotros no somos los poderosos para nada. Si tenemos fuerza, fortaleza espiritual y poder, lo tenemos solo en Cristo, no en nosotros. Dios no llama a ningún pastor evangelista, llamado así este apóstol, profeta, lo que sea, sea hombre o mujer, nunca va a llamar y le va a dar como un poder especial para echar demonios y para hacer esto y para hacer aquello. No, Hay que saber que el poderoso que habita en nosotros, más que del mundo, es Cristo, no yo. Yo no tengo poder en mí mismo. Y tengo que saber que si soy librado de los poderes malignos, soy librado porque Cristo habita en mí y Él es el que los repele en la persona del Espíritu, no yo. Yo no tengo por qué estar echando demonios y haciendo. Y es cierto que Jesús echó demonios, pero era Él, era Jesús. Y uno va a decir, no, pero los apóstoles, hermanos, también echaron demonios. Sí, pero ¿eran quiénes? Eran las señales que ellos tenían porque habían seguido a Jesús, porque habían estado con Jesús durante 3 años y medio. Habían seguido a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Dice el mismo Pedro cuando iban a elegir a Matías como el que iba a tener que reemplazar supuestamente a Judas Iscariotes. Pero tenemos que saber que ellos estuvieron y Jesús a ellos, que iban a predicar inicialmente en Israel, les dio esa potestad, pero no era el poder de ellos. No era el poder de ellos, era el poder de Cristo que operaba a través de ellos. Una vez que se estableció la doctrina del Evangelio, una vez que se estableció la Escritura, la Palabra de Dios, ¿qué nos protege a nosotros del demonismo? ¿Qué nos protege a nosotros de la influencia maligna de los espíritus o de los que están en las huestes espirituales? Cuando Pablo habla en Efesios 6, ¿de qué está hablando? Y dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿De qué está hablando? De la armadura. ¿Y saben qué? Cada componente de la armadura es un aspecto del Señor Jesús. Cada uno. Alguna vez hemos hecho un estudio sobre eso. Así que, hermanos, ¿ustedes quieren ser librados del demonismo, de la falsa influencia espiritual de los, digamos, de los demonios, de los espíritus que andan por ahí, que no temen a Dios? Lean la Biblia, oren, tengan una fe firme en Cristo Jesús y también prediquen el Evangelio. Y todo eso les librará de lo que son las acechanzas del diablo. Del diablo, dice. Todo esto, la palabra de Dios, la oración, la fe firme en Jesús, una fe fundada en los principios de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, caminar con las sandalias y también ponernos y estar seguros que la salvación que Cristo pagó en la cruz, el yelmo de la salvación, es firme y es real, esto nos va a librar del poder del enemigo. Usted no eche demonio de nadie, ni tampoco diga, vete, Satanás, no me molestes, no me hagas tropezar, no pongas tu cola, dicen algunos. Esas son tonterías, son estupideces que dicen algunos cristianos, pero eso no sirve. Pero cuídense, amen la palabra. Amen la vida de oración, amen a las almas perdidas y predíquenles el Evangelio. Todo esto nos va a tener a nosotros sin distracción, nos va a tener ocupados en las cosas del Señor y eso por sí solo nos liberará de toda influencia maligna del enemigo. Oremos mucho para que el poder de Cristo, como dijo Pablo, que el poder de Cristo se manifieste a través de nosotros. No nuestro poder, no nuestra influencia, no nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Del Señor. Padre nuestro, gracias porque podemos estudiar y pudimos aprender algo más. Gracias por tus advertencias que nos das a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es grande. Gracias por libertarnos en Cristo de la opresión espiritual, aunque sabemos que trabajan fuertemente para que tus hijos cada día se aflijan y cada día se aparten de lo que es el foco y nuestra vocación que tenemos en este mundo. Pero Señor, danos fuerzas para que podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.